Ya tenemos a Ailén Tapia, desde General Conesa, que nos va a contar cómo se viene este Suena el Río. Hola Ailén, ¿cómo estás? Maymari, la Maymari Compuché. Buenísimo, se viene a full, organizando, terminando de cerrar. Hay pequeños detalles, pero ya estaría todo cocinado relativamente. Esperamos aproximadamente 20 bandas. Arrancamos bien tempranito al mediodía hasta las 3 de la mañana el domingo 25, justo en el aniversario de los 3 meses del asesinato de Rafa Nahuel. Bueno, ya es el tercer encuentro, es el tercer festival que estamos organizando. La temática del festival es un festival autogestivo, realizado por artistas autoconvocados, siempre tratando de dar difusión de las diferentes problemáticas socioculturales que hay en el lugar y en la zona, ¿no? Arrancó como analizando las problemáticas del río, el fracking, todo el problema que hay en la zona por la agricultura, por los agrotóxicos. Siempre tratando de dar difusión, lo que los medios masivos de comunicación no hacen hincapié. Uh-huh. Así que estamos a full. Buenísimo. Contanos un poco de cómo se viene la grilla. Y la grilla está variadita en cuanto a músicos. Hay de diferentes géneros. Vamos, más o menos la organización va a ser así. Arranca el mediodía con folclore. Fernando Cide, Pocho León y Rolly Pérez van a estar haciendo folclore, y también se van a dar talleres de folclore y tango a cargo de Solange y Charlie Rivas. Después hay músicos solistas, Luis Gáez de Capital, Quinarias de Viedma, Moco Sator de Viedma, Francisco Carriqueo de Viedma. Bueno, yo también como solista. Después hay diferentes tipos de bandas, Inillo de Viedma, Mano Espinosa de Viedma, Bicho Tóxico de Conesa, The Purple Door de Bahía, Ovejas Negras de San Antonio. Después Circo también, Cara Dupla de Conesa, Pablo Gelín de Beltrán, artesanos también. Van a participar editoriales, Curruf, que es una editorial independiente, viajando con libros también posiblemente, y además de artesanos. También eso también otra cosa a destacar es que el festival es abierto a todo aquel que quiera participar, y también se hace la convocatoria a los artesanos que quieran participar. No se les cobra nada, la idea es fomentar el trabajo hecho por las personas y no por las máquinas, ¿no? Así que bienvenidos sean todos los artesanos. Bien, y también quienes quieran ir a difundir alguna problemática, también pueden acercarse. Sí, también van a estar de la comunidad Guayguay Curruf de Viedma, hablando sobre las diferentes problemáticas que abarca al pueblo mapuche. También va a haber charlas sobre la central nuclear, a cargo de Milton Pereyó. Este fin de semana hubo una reunión en Las Grutas, se va a hablar un poco de lo que pasó ahí, y bueno, de las diferentes temáticas. Bueno, en la conducción, Anita Ibáñez. Yo. Y bueno, y quien les habla. Así que va a estar variadito. La idea es dar difusión de las diferentes problemáticas, poder hacerlo a través del arte. El mensaje del festival este año va a ser: las únicas armas que usamos es el arte. Que queden claro. Uh-huh. Entonces, en especial mensaje para Burrich, que se dijeron tantas cosas cuando pasó lo de Mascardi, y mi mensaje puntual es: mi única arma es la guitarra, siempre lo fue y siempre lo será. Así que bueno, ahí estamos. Buenísimo, entonces ahí ajustando algunas cositas para este domingo que se viene el Festival de Suena el Río 2018. También van a estar con una minga de bioconstrucción en el fin de semana. Y también, bueno, como parte de nuestra ideología, lo hablaba con el pollo la vez que fui, es aprender a hacer todo lo que más podamos, y todo está en la tierra. estamos organizando unos talleres de bioconstrucción a partir del 22 de febrero hasta el 25 de la mañana. La idea es que sean completamente gratuitos. Estamos viendo solventar los gastos de comida para que las personas puedan venir a aprender. La idea es aprender, meter conocimientos, poder compartirlos, conocer más gente. Así que toda la gente también se quiere sumar a la Minga y talleres de bioconstrucción. Solamente tiene que venir. En Facebook está el evento, se pueden contactar conmigo. Y nada, la idea es que sea gratuito, también como haciendo hincapié en esto, en el trueque, en la idea de que también el capitalismo y el dinero fue una imposición y fue parte de la colonización, y entonces tratar de ser todo alejado de eso también, ¿no? Lamentablemente en este sistema necesito dinero para un montón de cosas, pero bueno, desde donde se pueda, la idea es compartir el conocimiento y bueno, va a ser un fin de semana movidito. Bien, este festival anticapitalista también, así que, bueno, entonces va ahí la invitación para este fin de semana que se va a estar haciendo ahí la Minga de Bioconstrucción, en donde comparten conocimiento entre todos, y para culminar el fin de semana, el domingo, el festival que va a estar todo el día sonando allí por el lado de General Conesa. Bueno, muchísimas gracias, Ailén Lamien, te mando un abrazo, Futa Pangó, por estar aquí en comunicación y por pasarnos la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y bueno, los esperamos a todos. Es un cumetaún. Tocayal. Tocayal, la más. Estábamos escuchando a Ailén Tapia, quien nos estaba invitando al festival Suena el Río 2018, con una grilla bastante extensa de artistas tanto de Viedma, de Conesa, de Bahía, de San Antonio, de Cipolletti y de bueno, varios lugares en donde van a estar confluyendo allí en el festival autogestivo, en donde también se van a expresar las diferentes posturas en cuanto a problemáticas socioculturales y como el arte como una herramienta de lucha.